casa. Desde el comienzo te vi, dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón. Y esto increíble, ¿no? De que la fecha de nacimiento de Zita Rosa y la fecha de muerte de Germán Araújo coinciden. ¿Cuánto habremos escuchado escuchando a Araújo a Zita Rosa? ¿Cuánto habrá hablado Araújo de Zita Rosa? Y hoy, fecha de su fallecimiento, él murió el 9 de marzo de 1993, fue muy poquitos meses después, ni tres meses siquiera, increíblemente, después del plebiscito que hubo en Uruguay, sobre las empresas públicas, sobre las privatizaciones. Ocurre esto, bueno, una enfermedad que se desarrolla rápidamente y que termina con su vida el 9 de marzo. Estaba internado ya hacía unos cuantos días, con todos los tratamientos hechos, pero no fue suficiente, ¿no? Y murió. Y nosotros queríamos recordarlo como hacemos siempre. Tenemos para escuchar la voz, tenemos para leer cosas que dijo en aquel momento, y bueno, empezaremos. ¿Vos, Emiliano, lo conociste? ¿Conociste a Germán, digamos? ¿Ya eras un niño chico o todavía no habías nacido? No, todavía no había nacido. No había nacido. Conocí, murió en 93. Claro, no había nacido, obviamente. No. Conocí, por supuesto, su figura, su trayectoria, sí. Pero... Y bueno, y la oportunidad de escuchar y de leer algún registro que ha quedado, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y lo que uno mira las reseñas de distintos medios, ¿no? Portales y eso, parece que hubiera muerto unos años antes Araújo, porque ninguno veo nunca que aparezca que estuvo los últimos años en esta radio, ¿no? No, para nadie estuvo. No es que vea reseñas de ellos, no sé, en los diarios o algo, pero en cualquier medio que uno mira, busca en internet. Hablan, por supuesto, que estuvo en Canal 12, ¿no? Que fue gerente de Canal 12, que a veces tampoco se sabe o se sabe menos eso. Después, por supuesto, que es ineludible hablar de todo su papel en la vieja CX-30, en la dictadura, en fin. Luego su asumido como dirigente político, senador, ¿no? Por la lista 1001, creó la corriente de Unidad Frente Amplista. Su expulsión del Senado tras los episodios de la aprobación de la ley de impunidad, ¿no? La ley de caducidad, acusado de que, bueno, generó incidentes en torno al Parlamento, todo aquello, sobre el cual él se refiere, y recomendamos leer el libro aquel en diálogo con nuestro compañero Efraín Churiribarne, y sé todos los cuentos, que uno lo encuentra en internet en formato PDF, ese libro, para los que ya no se consiguen en un formato impreso. Impunidad y sé todos los cuentos, diálogo con Efraín Churiribarne, donde él detalla todo aquel proceso de Germán, que además tuvo ese tema de los desaparecidos como centro también de su accionar político, ¿no? Ayudó, por ejemplo, en el encuentro de Amaral García, ¿no? Sí. Pero además, después de esa etapa, donde vuelve a ser reelecto al Parlamento, al Senado, y bueno, inicia ese camino de su propia organización política, y toda la, la lucha en la interna del Frente Amplio en los años de, bueno, de la hecatombe del Partido Comunista, tras la caída de la Unión Soviética, el Partido Comunista que siempre lo había, había apelado a Araújo, ¿no?, para un mayor capital político, en fin, y él su pelea que se ve librado, se ve obligado a librar con el Partido Comunista en aquella etapa de crisis del partido, que se lo saca de CX-30, pero además la lucha, la batalla ideológica que él emprende también contra lo que estaba pasando en el Frente Amplio, toda aquella oleada renovadora, y la decisión finalmente de en aquellos comienzos de los 90 de venir a esta nueva etapa de Radio Centenario, ¿no?, donde él impulsó que se tuviera un medio como este en manos de la izquierda, y acá lo tenemos siempre presente, cerca de donde está sentada Ángeles, una imagen donde está él conduciendo aquella transmisión histórica del 13 de diciembre del 92. Ángeles está sentada a su izquierda, él con un peine en la mano, siempre que se peinaba un poco para, se ve que para, porque veía que se estaban sacando fotos. Se ve Carlos Castillos de espalda, compañero también que estuviera con él en la 30. Y bueno, esa fue su etapa final, ¿no? Además, dando ese paso de participar aquí en la 36, de retomar también esa trinchera que tan hábilmente él manejó, ¿no?, los años de la dictadura. Yo siempre recuerdo esa imagen de, siempre digo, de mi madre, yo siendo niño, parando de cocinar de todo y sentándose con el delantal de la cocina y un repasador en las manos a escuchar el diario 30 de Araújo, sí, a las 11 de la mañana, ¿no? Yo una cosa que quiero decir con respecto a esto de que en ningún lado aparece que sí, él estuvo en la 36, que uno puede decir, bueno, está, se enojan porque no los nombran, ¿no? Sí. Yo creo que va mucho más allá de eso. Porque una cosa es que vos tengas una opinión contraria de una persona, de otra, eso es lógico. Ahora, que vos ocultes hechos que son de parte de la historia, porque fue real, Germán estuvo sentado acá adentro, Germán se sentaba en un sillón amarillo que había allá adelante, Germán, un millón de cosas podríamos decir, él estuvo acá. Claro. ¿Por qué ocultar eso? ¿Por qué ocultarlo? A los que a veces a nosotros nos exigen, dicen, no, lo que pasa es que ustedes son muy cerrados. No, pasa que ustedes son sectarios. Digan lo que digan. Ahora, nosotros no ocultamos información. Me guste a mí o no me guste, fulano hizo tal cosa. Claro. Se presentó en tal otra, se subió a tal escenario. Es como que nosotros ocultáramos que estuvo en la 30, que no sé, que era el Partido Comunista, en fin, los últimos años. Claro. Es como decir, bueno, esa parte no la decimos, porque... Entonces, ¿por qué ocultar la historia? Y atenti, atenti, porque nosotros lo nombramos ahora, y va a salir en las cosas nuestras que pongamos, pero no está escrito en la historia. La historia la escriben los que ganan, dicen, no sé cómo es. Exacto. Lo que queda escrito es lo que va a trascender después como historia. Vos vas a ir a buscar y no vas a encontrar que Germán Araújo estuvo acá. Y con el tiempo nadie va a saber que estuvo. Entonces, es un tema muy delicado, es muy grosero, me parece, muy grosero que se haga una cosa así y que a nosotros nos pida, y ustedes no fueron a tal lado, pero y si ni siquiera existimos para ellos. Entonces, ¿qué nos pueden exigir a nosotros de eso? Esto es totalmente secundario para lo que estamos hablando, que es recordar a Germán. Vos conseguiste una entrevista ahí, Hernán, para leer alguna parte, ¿no?, de una entrevista del 93, febrero, sí, un mes antes. Después la podemos repasar en el próximo bloque. Por alguna cuestión cronológica, por ejemplo, en las páginas de archivo de la Facultad de Humanidades, muy brevemente, que nos llega a tres minutos, encontrábamos una, para que vean también cómo era la prédica, año 83, cuando Araújo habla en la radio de denuncias a torturas a estudiantes, a jóvenes de la juventud comunista, sí, en medio de la censura, ¿no? Año, sí, 83 estamos hablando, para que vean cómo se manejaba en esa etapa. Después lo vamos a recordar en el próximo bloque de otras, en otros momentos, y esa entrevista que Ángeles dice, donde hace unas definiciones tajantes de lo que está pasando en el Frente Amplio. Pero escuchamos esto en el año 83, cuando buscaba la forma de hablar en la radio, de denunciar que se estaba torturando a jóvenes, ¿no? Diario 30. Análisis y comentarios nacionales e internacionales por José Germán Araújo. ¿Qué tal, amigos? Hoy va a ser muy breve. Muy breve porque es muy grave. Muy breve porque no queremos enredarnos con palabras y simplemente queremos poner la atención sobre un hecho. Un hecho inevitable. Sabíamos iba a ocurrir tarde o temprano. Durante mucho tiempo, amigos, hemos sentido en nuestra conciencia el pesar, el dolor, la insatisfacción, la angustia de no hablar públicamente sobre determinados temas que inevitablemente algún día había que tratar. No es posible retornar al sistema democrático sin referirse, sin analizar, sin solucionar determinados problemas que existen, que han existido y que no pueden volver a existir en nuestro país. Concretamente, nos referimos a un tema que en estos días se ha empezado a discutir, se ha empezado a investigar. Y concretamente, y para no establecer misterios, nos estamos refiriendo a esa denuncia que ha formulado el Servicio de Paz y Justicia sobre, bueno, sobre la tortura. Hasta miedo nos da pronunciar la palabra. ¿Cuántas veces también nosotros nos hemos sentido culpables por no hablar este tema? Y yo les pido a todos que cuando analizamos estas cosas, cuando lo hagamos, nos pongamos a pensar, pero en primera persona, ¿cuánto ruido nos hemos hecho para no hablar de esto, para no analizar esto? ¿Cuánto miedo hemos sentido también? Hay que decirlo. Pero a nivel de la población, ¿cuánto ruido para no saber de estas cosas? Bueno, esto es lo que está colocado este tiempo en este material, una página de la Facultad de Humanidades, de colecciones digitales, que va a valer la pena buscar a ver qué otros materiales tiene, pero él se apoyaba en un informe del Servicio de Paz y Justicia que funcionaba allá en aquel momento para denunciar esto de torturas a estudiantes, ¿no? Año 83, repetimos, y bueno, lo decía por la radio. No sé si esto después fue uno de los... Varias veces fue clausurada la radio, ¿no? Por materiales, e incluso hizo una huelga de hambre. Después podemos escuchar una parte donde en medio de la huelga de hambre él da una entrevista a la televisión española y se muestran las multitud que se agolpaba ahí frente al obelisco, a la salida del túnel de 8 de octubre, en el apartamento donde él hizo la huelga de hambre hasta que reabrieron la radio. Pero hacemos la pausa. Sí, hay un mensaje que manda Pedro, compañero de La Luz del Faro, del programa de aquí de la radio. Sí. Dice, en 1985, a los pocos días de salir de la cárcel, mi papá, el general Edison Arrarte, fue a La Paloma. En esos días Germán estaba allí, estaba dando charlas. Coincidieron en un boliche tipo bar. Allí un dirigente del Frente Amplio los presentó. Se abrazaron y papá se sentó junto a él. En el penal de Punta Carretas tenían una radio y escuchaban CX30, la radio, y Onda Corta. Un saludo grande, Pedro, compañero de La Luz del Faro. Un saludo grande para él y qué bueno que traiga este ejemplo aquí, ¿no? Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Hay un mensaje que manda Daniel Steinfeld. Buenos días, ángeles y audiencia. A 32 años de la desaparición física de José Germán Araújo, quiero recordarlo a un año del programa especial que se realizó en Mañanas de Radio el 9 de marzo del 2024 y donde María de los Ángeles Valparda nos invitó a Roque Romero y a mí a participar contando anécdotas de Germán. A los pocos meses de realizado dicho programa, se denominó un tramo de la calle Andes el 2 de septiembre del año pasado, cambiando su nombre original por la calle José Germán Araújo. Y a 40 años de democracia, sigue siendo el gran olvidado, no por el pueblo, sino por la clase política. ¿Casualidad? No creo. Serán otros los que deberán responder ante la historia. Un abrazo grande para Mañanas de Radio, para vos, María de los Ángeles Valparda, por tu trabajo incansable, y para toda la audiencia de CX36 Radio Centenario. Un fuerte abrazo para todos. Soy Daniel Steinfeld. Bueno, allí estaba el mensaje, que le agradecemos mucho, y Roque de La Teja está mandando un fuerte abrazo, dice, con la transmisión. Y había un mensaje que mandó Gretels, ya tengo un entrevero acá con los celulares, uh-huh, que ni te cuento. Gretels mandó un mensaje que convivió en aquellos tiempos con aquella experiencia. Me erizo escuchar a mi petiso de oro Germán. Mi nieto lleva su nombre por él. No me voy a olvidar que todos los jueves nos reuníamos en el bar de Rivera y Luis Alberto de Herrera, y él llegaba hasta ahí, dice Gretels, si tendrá cosas para contar, me imagino, ¿no? Bueno, por hacer un repaso rápido, antes de ir a ese artículo donde él concede una entrevista al semanario Búsqueda, donde deja expresada su preocupación de lo que estaba pasando en el Frente Amplio, ¿no? Cuando recién había empezado el gobierno, la intendencia de Montevideo del Frente Amplio, ¿no? Entre fines del 92, principios del 93, iban a mitad de la primera gestión de intendencia del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez al frente. Pero antes, escuchar una partecita de ese reportaje que hace la televisión española con esto de la huelga de hambre por la clausura de la radio, y con imágenes de mucha gente agolpada en 18, cortando ahí 18, el comienzo de 8 de octubre, hacia el túnel, acompañándolo, ¿no? Pero escuchamos por lo menos una parte de esa entrevista. Señor Araújo, ¿por qué su huelga de hambre y qué pretende conseguir con esto? Mi huelga de hambre por varios motivos, pero uno fundamental. Yo dirijo una emisora, CX30, la radio, que fue clausurada hace 10 días por el gobierno dictatorial de mi país. Único pecado de haber emitido en directo la sesión de las convenciones de los dos partidos tradicionales. Esto es lo que se establece en los considerandos del decreto del Poder Ejecutivo. Yo amenacé más de 100 veces a las autoridades cada vez que fui interrogado, y he sido interrogado en 161 oportunidades a lo largo de estos 10 años. Muchas veces detenido, otras veces citado compulsivamente. Siempre amenacé con que si me despojaban de la emisora de radio, yo iba a iniciar esta huelga de hambre y la iba a llevar hasta el final, salvo que se nos devolviera la emisora. En este momento no hago otra cosa más que cumplir con lo que he amenazado durante tanto tiempo para poder retenerla. ¿Realmente este cierre ha sido motivado porque usted había prometido que iba a transmitir en directo la llegada de los niños exiliados desde España? Bueno, no solo por eso, aunque eso también pudo haber jugado. Ha molestado nuestra prédica. Muchos uruguayos dicen que nuestra emisora ha sido el oxígeno con la cual han llenado sus pulmones durante estos 10 años de dictadura. Y pienso que por allí podemos encontrar el secreto de la cosa. Naturalmente, sí, es verdad, yo integraba e integro de alguna manera la comisión del reencuentro de los uruguayos, y todo esto también tiene que haber pesado, al extremo tal que ayer, cuando fueron mis hijos, en representación mía, uno de ellos menor de edad, a recibir a los niños, fueron detenidos por orden de la policía. Bueno, esto era el testimonio que daba en medio de esto, además, porque él estuvo en el apoyo y toda la convocatoria. Estaban las convocatorias de todo lo que se vio en aquella época, la llegada de aquella visita de los niños exiliados, la llegada de los cantores, ¿no? Entre ellos Zita Rosa, en fin. Y rápidamente, antes de ir a esa entrevista de búsqueda, un testimonio también muy importante, que fue cuando Canal 4 lo entrevista en La Española, en la Asociación Española, donde por cierto se pudo tratar del cáncer que sufrió por la actitud de Magur, ¿no? Sí. También hay que decirlo, sí. Porque Araújo estuvo en los últimos años, era de la MIDU, la mutualista israelita, que fue liquidada y quedó sin cobertura de salud, y por un gesto de Óscar Magurno fue atendido a La Española, y allí recibe a Canal 4 para contar de su enfermedad y de la situación que estaba viviendo, ¿no? Esto en las últimas semanas o meses de su vida, ¿no? Escuchamos parte de esa entrevista. En esto que no es muy bueno, naturalmente a nadie puede agradarle caer en una situación como esta, pero a su vez, digamos, con el entusiasmo de hacer lo que esté a mi alcance, por lo menos para ver si podemos sortear esta situación de la mejor manera posible. Concretamente, quizá algún televidente no lo entienda mucho, yo he preferido, he querido ser muy sincero y muy claro sobre el mal que padezco, porque hay algo que se está perdiendo en este país y yo creo que tenemos que recobrar, es la credibilidad. Entonces, cuando se empieza a rumorear, es lo peor que puede ocurrir. Yo prefiero decir la verdad de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir, para que todos estemos en pleno conocimiento de ello, sin necesidad de especulaciones. El día 11 del mes pasado, de diciembre, yo sentí una cefalea, un dolor de cabeza muy grande, que no se interrumpió hasta el 31 de diciembre. El día 23 de diciembre, a esa cefalea, a ese dolor de cabeza intenso, se le sumó una pérdida de equilibrio. O sea, me movía como si... El día 23 de diciembre, a esa cefalea, a ese dolor de cabeza intenso, se le sumó una pérdida de equilibrio. O sea, me movía como si estuviese borracho, no podía equilibrar, tenía que apoyarme en una pared para poder caminar. Con esos dos síntomas, llegué aquí hasta La Española, y en definitiva, tras los primeros exámenes se comprobó de que tenía algún tumor en el cerebelo. Fui intervenido quirúrgicamente el 31 de diciembre y efectivamente eran dos tumores malignos, hablemos claro, que formarían parte de lo que es la metástasis, es decir, es la parte secundaria. Hay otro tumor. La actualidad política, ¿cuál efecto la está siguiendo ya? Sí, empecé a seguirla ahora en esta última semana. Al principio me resultaba imposible porque no podía leer, no tenía deseos de escuchar ni radio, ni televisión, ni nada, si la cabeza como que no me daba, ¿no? Pero ahora ya comencé a seguirla a diario, ya estoy leyendo toda la prensa, estoy escuchando radio, estoy mirando televisión. Es decir, ya puedo estar en condiciones de seguirla con la preocupación que no se ha atenuado en absoluto. Y en lo personal, yo le quiero transmitir a la audiencia, más allá de las antipatías o simpatías que puedan sentir, pero ante un ser humano siempre hay una sensibilidad especial. Yo estoy dispuesto a enfrentar esto, digamos, con el mayor esfuerzo posible, pero también digo, no estoy desesperado, yo considero que he vivido. Me decía mi hermano mayor el otro día que yo tenía 3 veces más años que él por lo que he vivido, y yo asentía, y es verdad, he vivido mucho, intensamente. Claro que me gustaría poder seguir viviendo muchísimos años más. Espero poder hacerlo algún otro, espero poder hacerlo, por lo menos vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero los objetivos que yo me he trazado los alcancé, por lo menos en determinada etapa de nuestra vida, en nuestro país. Para mí lo más importante era criar a mis hijos. Mejores no pueden ser, ya están formadísimos. Y lo otro era llegar con la radio aquella abierta a la democracia. Me había agarrado de esas dos cosas para poder aguantar algunas otras medias duras. Lo logré y a partir de ese momento todos mis íntimos lo saben, yo siento como que estoy viviendo por añadidura. Con lo cual, estoy muy tranquilo. Es decir, si algo podía aportar, creo que por lo menos lo intenté. Y sé todos los cuentos. Y seguimos en Mañanas de Radio en este recuerdo que hacemos en esta fecha tan especial, ¿no? Aniversario de la muerte de Germán Araújo. Decíamos, anunciábamos antes del informe de Marcelo que íbamos a compartir un poco de una de Germán Araújo. Decíamos, anunciábamos que íbamos a compartir un poco de una entrevista que le hiciera Búsqueda a Germán en febrero del 93. Un mes antes de la muerte. Y que en la que, bueno, se deslizan varios conceptos importantes sobre la situación del Frente Amplio, ¿no? De esos momentos. Y en la que, bueno, se cuestionan actitudes y posturas de varios dirigentes. Dice Germán que algunos estaban más preocupados por sus ambiciones personales y que han terminado por enviar mensajes al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de pedir para poder gobernar el país. El líder de la corriente de Unidad Frente Amplista señaló además que estos dirigentes utilizan hoy un discurso igual al del PGP y el PDC y al de Julio Sanguinetti, y los instó a que en un acto de contrición admitan entonces que nos hemos equivocado durante toda la vida. Araújo mantuvo esta entrevista con Búsqueda en el domicilio de San José de Carrasco, en donde se estaba transitando la enfermedad. Bueno, le preguntan cómo observa el debate ideológico que se está procesando dentro del Frente Amplio y qué opina de las posturas que se han ido perfilando en su transcurso. Él dice: estoy muy preocupado por el futuro del Frente Amplio porque veo que de continuar algunas líneas que vienen exponiéndose, el Frente corre el grave riesgo de perder su esencia. Yo concebí siempre al Frente Amplio como la fuerza de cambio de este país, y es la última esperanza que nos va quedando. En ese sentido, nadie aguarda que un gobierno colorado o uno del Partido Nacional pueda modificar esencialmente las cosas. Sin embargo, hay un cierto pragmatismo que está ganando algunos compañeros del Frente y se está desestimando la posibilidad de promover un cambio profundo. Da la impresión de que algunos compañeros están más preocupados por sus ambiciones personales que por los problemas colectivos, decía 1993. Y le pregunta el periodista a quién se refiere puntualmente, ¿no? Cuando habla de esos dirigentes que estaban más preocupados por sus ambiciones personales. Prefiero no dar nombres, dice Germán, pero cuando se expone públicamente queda muy claro de quiénes se trata. La liberación se consigue, no se pide. Hoy da la impresión que están enviando mensajes al Fondo Monetario Internacional para pedir autorización a efectos de poder gobernar este país. El Frente Amplio tendría que estar negociando con otras fuerzas políticas y sociales de América Latina para ver cómo es posible, con dignidad, enfrentarse al Fondo Monetario. Sereni siempre dijo que hay que negociar desde posiciones de fuerza. No me parece una posición de fuerza decir vamos a pagarla. La deuda externa dejó de ser inmoral. Debemos pagarla hasta el último peso. Esto es lo mismo que puede proponer un partido tradicional al que hemos criticado siempre por esa suerte de pragmatismo. Una de dos: o nos hemos equivocado y deberíamos reconocerlo diciendo que el Partido Nacional y el Partido Colorado hicieron lo que correspondía, o insistamos en lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Pero está ocurriendo exclusivamente por las ambiciones personales de algunos dirigentes?, le preguntan. ¿O es que los principales partidos del Frente Amplio abandonaron un rumbo que en su momento fue socialista e incursionaron ahora en otro más afín a la socialdemocracia? Y él responde: las dos cosas están presentes. Responde a ambiciones personales, pero aquí hay una liviandad ideológica, eso es evidente. El hecho de que haya caído el socialismo real parece que ha cambiado la mente de muchos. Creo que apresurados por el tiempo vital de esos compañeros, que se puede terminar. Algunos compañeros apostaron al socialismo real como queriendo vivir a expensas de otras sociedades. Algunos compañeros parece que dicen: este es mi tiempo y tiene que ser ahora. Pero digámoslo con claridad: para impulsar un programa socialdemócrata hay otros, a los que siempre hemos criticado, que tienen más experiencia que nosotros. Si no fuese el tiempo de llegar al gobierno, es preferible mantener al Frente Amplio en la oposición como un componente del sistema democrático. Hay de las fuerzas de oposición que quieren obtener el gobierno cediendo en absolutamente todo. Me hace acordar a la frase bíblica: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para aplicar este modelo, prefiero mil veces que sigan los que han estado antes que transformar al frente y matar la esperanza de la gente. Y le preguntan si coincide con que el discurso del frente, que en el discurso del Frente Amplio hubo un acercamiento a posiciones de centro, y responde que alguna vez dijo que no se puede hacer el mismo discurso del Partido por el Gobierno del Pueblo o del Partido Demócrata Cristiano sin comenzar por reconocer que tenían razón. Hay compañeros del Frente Amplio que están repitiendo textualmente el discurso con el que discrepábamos, sin haber dicho antes tenía razón Hugo Batalla o tenía razón Héctor Lezcano. Y ahora habría que seguir diciendo tenía razón Sanguinetti, y nos hemos equivocado. ¡Qué mal lo hemos censurado! No se puede promover un discurso antagónico al que hemos tenido siempre. Antes de eso, por lo menos en un acto de contrición, deberíamos decir que nos hemos equivocado a lo largo de nuestra vida. No se puede dar vuelta en una semana. ¿Ustedes pueden creer que haya una coincidencia histórica que determine que el Partido Comunista Uruguayo muera la misma semana que el Partido Comunista de la Unión Soviética? Dice el periodista: hay dirigentes frentistas que sostienen que la actual estructura de la coalición no sirve para gobernar. ¿Usted qué opina? Dice: naturalmente cualquier partido debe cambiar su estructura cuando llega al gobierno, pero no lo que refiere a los principios, que es lo que se está cambiando acá. Habría que repasar los discursos de hace unos años para ver cómo cambian los rumbos que se habían trazado. Hoy, cuando América Latina nos ve a los frentistas diciendo que la deuda externa hay que pagarla, ¿nos ve igual que ayer? Y acá en algo muy del momento, ¿no?, coyuntural, el periodista trae a colación la semana pasada, dice, ubicándonos en ese febrero del 93, durante la polémica que mantuvo con el MPP, el intendente Tabaré Vázquez se constituyó en el primer dirigente del Frente Amplio que públicamente anunció su negativa a concurrir a los organismos de dirección para dar explicaciones. ¿Qué opinión le merece este hecho? Y responde Araújo: el principio de autoridad lo defiendo a muerte, y quien asume una autoridad como Vázquez debe llevarlo adelante. Eso no quiere decir que alguien, no en el frente, sino en esta tierra, tenga derecho por un principio de autoridad a desconocer derechos ajenos. Esto ha ocurrido y yo no podría silenciar mi voz después de haberla levantado cuando no se me permitió establecer mi defensa en el Senado. Con razón o sin ella, alguien, Carlos Coitiño, sostiene que debe ser oído y tiene todo el derecho del mundo. Lo comprendo a Tabaré Vázquez, es un vocacional de la medicina, tiene un futuro extraordinario en ese orden. Él no fue llamado por su vocación política, sino por ser militante, y ahora le duele ver que su determinación pueda ser cuestionada por alguien. Pero tiene que aceptar que la organización política es otra cosa, que no estamos en un partido político personalista y que el Frente Amplio no podrá ser eso nunca. Pero aquí, además, Tabaré está jugando su posición. Si queremos que él sea el próximo presidente de la República, deberíamos admitir que se debata algunas cosas y otras no. Es un extraordinario candidato. No hay otro candidato con más carisma, pero yo eso no lo querría para el Frente Amplio. Y le dicen: aunque eso determine que el Frente Amplio no pudiera ganar, y dice: es que para mí la preocupación no es ganar solamente, es ganar para qué. Con esos peajes no, porque no estoy subyugado con la idea de ganar. Esto no es deporte. Esto es la vida de los hombres, de los seres humanos, dice, y esa pregunta que está en ese final de lo que estamos leyendo, es una pregunta que estuvo muy presente en su tiempo y por muchos años. ¿Ganar para qué? Cuando un poco se venía como de afuera diciendo, bueno, ahora hay que hacer lo que sea. Hubo gente que llegó a decir, bueno, no hay que decir la verdad. Fernández Huidobro, ¿no?, cuando sí, argumentó de no cambiar la ley de impunidad contra la que Araújo luchó en aquel Congreso del Frente Amplio, dijo, acá lo que importa es ganar. Es ganar, ¿no? Es ganar, exacto. Y decían, no hay que decir todo lo que pensamos, porque ahí va a haber gente que se asusta y cosas así, ¿no? Entonces, todo valía con tal de ganar. Y acá Germán dice, no, ganar a toda costa no, pagando esos peajes no. Parece que está muy claro cuál era el pensamiento. Y esto es 1993. Todavía no había pasado la mitad de las cosas que pasaron después, ¿no? Pero bueno, estamos por ahí con la entrevista, ¿no?